Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Temporada 11. Año 2019. Programa número 321. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas. Todavía me llaman la bruja. La bruja de las palabras. blogspot.com. Tengo miedo que no seas. Tengo miedo que no puedas. Tengo miedo que no vuelvas a buscarme. Tengo miedo por las veces que perdí. Igualmente estoy lavándome las pichas. Puse toda la ilusión en el cordel. Hoy es viernes y me sobra adrenalina. Hoy es viernes, tengo ganas de perder. Te voy a deshojar la margarita y no le voy a preguntar por vos. El pétalo que sobra de tu risa no me podrá decir que no. Me voy bailando al ritmo de los bombos, contento por el beso que te di. Me voy volviendo loco y como si esto fuera poco, me marean las ganas de seguir. Porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace. Agradeceremos la difusión, total o parcial, de este programa. Por respeto al público, este programa no tiene risas grabadas. Me voy bailando al ritmo de los bombos, contento por el beso que perdí. Me voy volviendo loco como si esto fuera poco, me marean las ganas de seguir. Podés apoyar la continuidad de La Bruja de las Palabras a través de donaciones desde cualquier lugar del mundo. Informate en nuestro blog y en el apartado Apoyar de La Bruja de las Palabras en ivox.com. No quiero que estén de acuerdo, les pido que piensen. La Bruja de las Palabras llega a decenas de miles de oyentes de más de 50 países de 5 continentes. Es que yo no sé bien lo que busco, pero cuando lo encuentro, ahí sí me doy cuenta. Enviamos nuestras bengalas al cielo para aquellos a quienes les pueda servir este desenfado, para revisar el sentido común que a veces nos conduce a callejones sin salida, a pensamientos y repensamientos estériles que no nos conducen a ningún lugar, y la ignorancia de cómo salir de esos callejones. Pobre abuela. Tenemos unos segundos más todavía para torturar a la abuela, que le estaba diciendo cosas a la nieta, cosas muy occidentales, y la abuela no lo sabía. Si no, se lo hubiera dicho: nieta mía, no dejes que la cultura, la televisión y especialmente la escuela te desconecten de quien vos sos. No permitas que permanentemente te distraigan y te vampiricen tu atención, precisamente en los tiempos en que es tan fértil. ¿Eh? Porque vas a acostumbrarte, ¿eh? El cuello se va a acostumbrar a mirar siempre al costado, a ver cómo hay que hacer, cómo hay que pensar, cómo hay que sentir. Eso es lo más terrible. Porque vas a emular, funciona, se llama condicionamiento, funciona que terminás sintiendo, emocionándote, llorando, gritando, enfervorizada, entusiasmada, por sentimientos que en realidad te han sido inculcados por vía del condicionamiento, de la aprobación social, etcétera, ¿eh? Como le pasaba a Ned Flanders, ¿se acuerda? Hace algunos programas, no era bueno porque es bueno, era bueno porque si no le pegaban. Pero después de grande ya no recordás que te pegaban o que te premiaban por sentir de cierta manera. ¡Qué buenos sentimientos tenés! Ya no recordás lo indispensable de ese premio. Porque como mamíferos necesitamos el cariñito, no podemos confrontar todo el tiempo. Hablo de cuando tenés 4 años, por ejemplo, o 3 o 5. No podés confrontar todo el tiempo. Así que a cambio de una caricia sos capaz de sentir lo que sea que te pidan, que sientas o que vos te das cuenta, ya sos muy inteligente a esa edad, te das cuenta qué sentimiento es el que precede a una caricia o a una comida rica. O a una apenas sonrisa, pero que en ese mundo de tinieblas, autoritario, amargo, que suele ser la cultura occidental, esa pequeña sonrisa, ese amague de sonrisa que generó tu complacencia, eso es indispensable para vivir. No es bueno, es indispensable. Un mamífero no soporta la vida sin esas simpatías. Así que ahí vendiste el alma, seguramente muchos la hemos vendido y nos hemos apropiado de los sentimientos que nos generaban esa simpatía, ese cachito, esas miguitas de amor, y ya está, ya se incorporó como un mecanismo nuestro y creemos que eso somos nosotros, en parte ya lo somos, pero eso, ese condicionamiento que se incorporó a su vez está conectado, sí, con alguien que sí, verdaderamente somos bastante nosotros. Así que el camino es así de difícil, así de... Bueno, así. Carlos, ¿por qué no se expresa bien? No, a mí el señor de la radio me dijo hace un rato que yo me tengo que expresar como yo quiero, porque así alcanzo la iluminación. No sé si entendí bien, pero algo así me dijeron y yo hago lo que me dicen. La abuela, fíjate cómo la abuela, es como si hubieran cambiado al guionista en un momento. Viste, el guionista es el que escribe lo que tienen que decir los actores, ¿no? Y la abuela venía más o menos bien, trataba de pasarla bien en la vida, acordate, no te la pases esperando cosas. Pero ahora es como que, no sé qué pasó, puso el Facebook, no sé, pero comenzó a decir unas cosas que son horribles. Trabaja como si no necesitaras dinero. Ama como si nunca te hubiesen herido. Voy hasta ahí. ¿Por qué tenés que hacer de cuenta que vos no sos el que sos? ¿Me podés explicar cuál sería la ventaja? ¿De dónde sale? Trabaja como si no necesitaras dinero, pero es que lo necesito. Y el necesito, dale una urgencia y dale una pulsión al necesito para que me entiendas que vos estás mucho en ese necesito. Seguramente estás vos más ahí que en la frase de esta buena abuela. Trabajá como si no necesitaras dinero. Acá en La Bruja decimos, necesitas dinero, andá y trabajá. Después hablamos de lo que quiere decir la abuela. Amá como si nunca te hubiesen herido. Mirá, yo sin acordarme que venía esta frase, hace un rato te decía que muy seguramente ha sufrido innumerables heridas. Así que muy seguramente, más allá de lo que te propongas, porque el amor uno no decide cómo lo hace, sino que ocurre como ocurre, muy seguramente vas a amar casi matemáticamente en función de cómo te han tratado. Siempre el amor suma algunas fichas más de las que la causalidad hubiera querido. Ahora, ¿por qué la abuela, que parecía tan simpática, dice semejantes barbaridades? O sea, no vivas como lo que sos, no seas vos, sino que actúa un modo de trabajar donde no nos importa el dinero y estamos libres y felices y no agobiados por la necesidad. Eso está diciendo la abuela. Amá como si nunca te hubieran herido y volvé a creer como si nunca... Pero si es que a mí me pasó otra cosa. La abuela también ha tomado seguramente esa receta de alguien, ha leído esa frase y le ha gustado. ¿Por qué le gustó a la abuela? Hay personas y hay también comunidades, como hemos visto en La Bruja, en las que la gente trabaja como si no necesitara dinero. Y mucho más. la gente trabaja aunque no necesite dinero, ¿sí? Cuando vemos el posicionamiento de muchas comunidades originarias, con las cuales esporádicamente, a veces por ahí entramos en contacto, vemos que hay una displicencia, un relajamiento, una prontitud para la sonrisa, para el tiempo compartido, y uno dice, trabajan como si no necesitaran el dinero. Entonces el occidental, que solamente es un alumno, mira en el pizarrón y dice, qué lindo que es eso, yo quisiera trabajar como ellos, yo quisiera trabajar como si no necesitara dinero. Entonces la abuela, como alumna, escribe y aprende en su cuaderno, trabaja como si no necesitaras dinero. ¿Entendés cuál es el mecanismo de enajenación que generaron tantos años de escuela y tanto también maltrato y desprecio dentro mismo de la familia? Y lo mismo con ama como si nunca te hubieran herido. Uno lo ve en algunas personas, en uno mismo a veces, en algunos momentos, ya dije, películas, libros, o en otras comunidades, o en sueños, o en cuentos. Qué lindo, che, porque si amás sin miedo, con más espontaneidad, como decía Freud, la juventud es la espontaneidad del alma, algo así decía. Claro, con esa frescura, y claro, las cosas suelen salir mejor de lo que salen cuando uno está lleno de miedos, ¿sí? Entonces, uno, lo mismo, de vuelta, enajenado, mira el pizarrón y dice, qué lindo que sale el amor cuando uno ama como si no tuviera miedo. Fíjate, es el problema de la admiración que propone el sistema educativo incluso, ¿no? Pero la admiración atonta, acuérdese. No genera en el alumno los mecanismos para él llegar a eso, sino que genera la estupefacción, la mandíbula caída que admira y quiere tener aquello. Y se acabó el proceso. Habitualmente, ¿no? Entonces, el tipo dice, qué lindo sería tener eso, ¿cómo hago para tener eso? Queriendo tenerlo. Si tú quieres, lo puedes hacer. Es el último, el posgrado de la escuela occidental, que es la autoayuda o estos sistemas volitivos que creen que la conciencia administra la complejidad que somos. Entonces, si vos te lo propones, lo vas a lograr. Ama como si nunca te hubieran herido. Entonces vos te armás, te preparás, haces el acting con la mejor buena voluntad, te forzás para ser quien no sos. Con la mejor buena voluntad, porque te han dicho, otra vez, sí, te han dicho que si vos querés podés. Entonces iniciás una relación, es probable que el otro o la otra esté haciendo algo bastante parecido. Entonces, Carlos, ¿qué hacemos? No sé qué hacemos. Pero uno a veces ha visto que hay relaciones que se plantean desde el fracaso, desde la herida, desde la pérdida. Y ahí uno a veces se puede encontrar con el otro. Entonces, Carlos, hay que amar como si te hubieran herido. ¿Entendés? El alumno siempre va a querer obtener y cristalizar en una frase, en algo que sea luego evaluable y que reciba la aprobación del profe o la seño. Sos solamente un alumno. Discúlpeme que lo ponga en blanco y negro y que lo ponga en este caso hacia usted. Podría perfectamente, por eso me sale tan fácil, ponerlo en mí. Soy solamente un alumno. Estoy buscando finalmente cuál es la respuesta correcta. Y como soy un mamífero, no puedo confrontar todo el tiempo. Un 10, una nota, un 10 en este mundo tan ingrato. ¿Sabes lo que significa para nosotros los niños? La bruja de las palabras. Bueno, la dejamos tranquila a la abuela un rato y volvemos un poquito a lo que dice nuestro amigo John Taylor Gatto, mejor profesor del estado de Nueva York. En 1991, un día se cansó, publicó un artículo, dejó de ser docente y escribió un libro, Historia secreta del sistema educativo. Pero el libro en realidad se llama de otra manera. No se llama La historia secreta, se llama The Underground History. La historia underground, la historia subterránea. Y luego no sigue sistema educativo americano, Estados Unidos. Historia subterránea del sistema educativo de Estados Unidos de Norteamérica. Ese es el nombre que le puso a su libro John Taylor Gatto. Más que nada, para que usted lo vaya conociendo a John Taylor Gatto, más que nada, este libro es un trabajo de intuición. ¿Cómo? ¿No es un trabajo racional, científico? No. Este libro es un trabajo resultado de la intuición. Yo trataba de entender de dónde venía esta escolarización que suele confundirse con educación. Eso ya es una pista importante, ¿eh? Una cosa es la educación, otra cosa es la escolarización obligatoria. ¿Eh? En Finlandia ya han entendido esta enorme diferencia. En algunos países todavía estamos creyendo que más días, más horas, más años de escolarización significa una educación mejor. Fíjate cómo, lo fértil que es nuestro amigo el Gatto en dos renglones. Yo trataba de entender de dónde venía esta escolarización que suele confundirse con educación. Quería entender por qué la escolarización tomó la forma que tomó y por qué cada intento de cambiar había terminado en un fracaso total. Los que conocemos el mundo educativo sabemos de la, no sé, dos revoluciones por década más o menos se hacen, intentos de cambio del sistema educativo, siempre terminan siendo apenas maquillajes, ¿eh? En su mayoría, a veces hay alguna cosita linda. Aunque aquí en este libro se reflejan años de búsqueda en las fuentes más ocultas, se refiere a cosas que no es tan fácil escuchar por ahí, simplemente, ¿no? Es sobre todo la intuición la que me conduce. ¿Ves? Yo quiero tener un profe así. Porque si él escribió un libro en base a la intuición, supongo yo que dejará que yo también recorra algunos metros de mi alumnaje en base a la intuición, a mi intuición, ¿no? Digo, ya fíjate las bengalas que echa al cielo también este señor. Este libro es tanto un taller de soluciones como también un intento de enmarcar el problema, de decir, muchacho, el asunto está acá y no allá. Pero le voy avisando, este es medio atorrante, me parece, ideas y soluciones están perversamente esparcidas como pasas de uva en un pan dulce. O sea, al azar. Este profe me está gustando, ¿eh? Yo creo que puedo durar más de 10 minutos dentro del aula con este. Ideas y soluciones están perversamente esparcidas. La perversidad es el placer por el mal que se produce. Tanto soluciones como ideas para enmarcar el problema no están agrupadas limpiamente como para facilitarle a usted la lectura. Genial. O sea, ¿qué te dispara este tipo? Te obliga a que vos te pongas en marcha, que te conviertas en detective, en coautor de lo que vas a estar leyendo. ¿Te das cuenta? No, se te puso al lado el tipo. No está enfrente, está al lado tuyo. El mejor consejo de este libro está completamente disperso y es indirecto. Tendrá usted que trabajar para sacarlo. Al consejo que está, ¿eh? De vuelta, por si hubieran quedado dudas en los renglones anteriores, el tipo te dice, hermanito, yo hablo de la intuición, fíjate vos qué puedes hacer con este lío que te presento. Está más cerca de ser un alumno que de ser un profesor. Horizontalizó la relación. Horizontalizó la relación. Puede usted ya comenzar a esculpir en la piedra esta palabra, horizontalizó, porque va a dar vueltas, me parece yo, que este año mucho en La Bruja de las Palabras. ¿Cómo se genera una relación horizontal? ¿Cuáles son las claves? ¿Cuáles son las dificultades? ¿Cuál es la historia de la verticalidad en las relaciones docentes, académicas en general, amorosas, familiares, artísticas, etc.? Este libro es en parte una narración privada, el mapa de la mente de un profesor, a medida que ese profesor seguía la pista de los hilos de la telaraña en que estaba envuelto. Este libro es una narración privada, en parte es lo que me pasó a mí, está diciendo. Pero también es una narración pública que relata el conflicto entre, uno, un sistema que ofrece seguridad y certidumbre a costa de suprimir la libre voluntad y convertirse en un alumno que mira al costado a ver si también está mal lo que hace. Conflicto entre un sistema que ofrece seguridad y certidumbre a cambio de esclavitud y otro sistema, el que sería sin escolarización obligatoria, que ofrece libertad al precio de un riesgo constante. Otra vez, una honestidad a prueba de balas, nos muestra John Taylor Gatto, porque está diciendo, la escolarización a mí no me gusta nada, pero te da seguridad y certidumbre. El problema es que te quita la voluntad, te vampiriza la atención en una época fantástica y por lo cual te condiciona tu personalidad por el resto de tu vida a que vos te fijes cómo hay que hacer, cómo hay que pensar y lo más triste, cómo hay que sentir. El otro sistema no te vampiriza, te deja más en libertad, más en contacto con vos mismo, pero al precio de un riesgo constante. Ahí está, perfecto. Es porque es así, chicos, funciona así. ¿Querés hacerte el héroe y sacarte la escuela de encima? Bueno, pero ojo que después los precios comienzan a ser un poco cambiantes, es menos seguro el camino, menos cómodo, podríamos decir. Vos después definirlo como quieras, pero el tipo dice, están estos dos asuntos, no es tan fácil, no es que abajo la escuela, por más que él va a terminar diciendo yo estoy en contra de la escolarización obligatoria, su militancia es esa, mientras él despliega una honestidad intelectual que conmueve y que invita a seguir leyendo a este Gatto, me parece, ¿no? Y mira, nosotros ya con este entusiasmo que nos generaba esta clase de honestidad, a mí la honestidad me se notó, supongo, me conmueve, me emociona, me ha llegado a enamorar la honestidad alguna vez. Nosotros le pedimos a nuestro equipo de producción que preparara, ya en vistas a que la revolución, como usted se da cuenta, está a un paso, que preparara un material didáctico para este tipo de alumnos que estamos soñando, que no sean vampirizados en su atención, que se apropien de su experiencia sin perder contacto con lo que son, que en el tiempo que sea que les lleve a aprender a leer, ya comiencen a desplegar sus alitas para investigar el mundo. Entonces vamos a proponerles un ejercicio. Usted lo va a escuchar. El ejercicio es averiguar si es cierto que existió Darwin o si Darwin es un personaje inventado, es un mito. Lo mismo con Jesús de Nazaret, el gato negro. ¿Produce mala suerte o es una mentira? El viernes 13 es un invento de un loco que hizo eso para asustar a los amigos. ¿O hay alguna fuente verdadera, comprobable de verdad? No alcanza que esté publicada en Google o en Internet. No alcanza que esté en un libro, porque ese libro puede ser parte de una conspiración de engaños. Pasa ahora con la Tierra plana. ¿Cómo verificamos, chicos, si estas verdades que todos dan por descontadas son ciertas o no lo son? Este es un ejercicio para niños y niñas de más o menos 10 años, 9 años. Así van a ser los chicos, ya van a poder resolver esto que ni usted ni yo podríamos resolver. Investigaciones y personajes claves en la historia. Hoy, Augusto César Mascarpone, el inventor de mitos. Eso no existe, eso no existe. Eso lo inventé yo. La frescura de su voz y su decir lo hacen parecer más joven. Sin embargo, tiene 96 años y ha creado desde muy niño muchos mitos. Yo era chiquitito, 6 años tenía. Y ahí inventé lo del gato negro para joder a mi primo, viste, igual veía un gato negro y se iba para el otro lado y yo me cagaba de risa. Lo del gato negro es una joda mía. Mascarpone ha impregnado la cultura de nuestro tiempo con muchas de las supersticiones que dominan nuestros actos. Entonces ahí inventé el martes 13. Y eso de lo de pasar por abajo de la calera y todo el wey, y todos los boludos el martes 13 andaban con miedo y no pasaban por debajo de la calera y yo me cagaba de risa. ¿Cuántos actos de nuestra vida hemos modificado quizá por la influencia de este inventor de mitos? Lo de meter sandía con vino es mío, eso es mío. Y lo de no meterse en la pileta hasta 3 horas después de comer es mío. Lo de no mezclar bebida alcohólica es mío. Era una joda mía, la gente se lo hacía y se corría la bola y yo me cagaba de risa. Más de 400.000 supersticiones, prácticas culturales, comportamientos sociales y costumbres humanas no tienen el menor asidero histórico ni científico, sino que son inventos de César Augusto Mascarpone. Muchas cosas. Lo de festejar un cumpleaños, llevar flores en velorio, el casamiento. El casamiento son todos inventos que yo le hacía a la gente para joder. Yo me cago de risa, El descubrimiento de América es una joda mía. Investigadores de todo el mundo y antropólogos han determinado que los mitos que inventó Mascarpone se han propagado de tal forma que los miles de documentos que se suponen pueden comprobar o no su veracidad se pierdan en un número tal que es imposible realizar su refutación o su confirmación. Lo de Darwin y la teoría de la evolución de las especies, no existió Darwin, es un invento mío, eso, lo bonito, eso todo, lo dibujé yo, lo bonito y la evolución, después se corrió la bola, que 8 años tenía yo, 8 años, una joda a mí, yo me cago de risa. La capacidad inventiva de este ser humano, cuyo coeficiente intelectual es apenas superior al de una merluza, ha sido pródiga en imaginación y creatividad. Lo de la tierra redonda es una joda mía, ¿qué va a ser redonda? Yo qué sé cómo es, no sé, yo me cago de risa, me cago de risa en la tierra, claro, qué sé yo cómo es la tierra. Y el judaísmo y el catolicismo y las religiones musulmanes. Y Buda, el gordito ese fue una cosa que le inventé a un japonés en la tintorería para cagarme de risa. Yo empecé a joder con eso de Dios, ¿viste? Bueno, y se corrió la bola, hicieron el Vaticano, ese de ahora, y van todo ahí, yo me cago de risa. Yo mentí a Dios, es un invento mío, no existe. Este es César Augusto Mascarpone, 96 años, inventor de mitos. Yo me cago en risa, me cago en risa. Ahí está. ¿Ves? Esta es una actividad de la escuela futura para chicos de más o menos, sí, 9, 10 años. Para que ellos trabajen, les das esta consigna que nos preparó el equipo de producción, la historia de Mascarpone. Chicos, los espero dentro de una semana en la escuela. No, o sea, no hace falta que vengan antes. Tienen un montón de trabajo para hacer ustedes ahí. Y se fijan, a ver, qué pudieron averiguar. Si quieren lo hacen solos, en grupo, no sé. Los espero el miércoles que viene a las 10 de la mañana. A ver qué han podido avanzar con este asunto. Tenés que hacerlo, porque si no, no te damos el sellito de que aprobaste el año y entonces no vas a poder trabajar como cajero de supermercado. Suponete que hagamos un mix, un sistema dentro del actual sistema. O sea que tenés que hacerlo, aunque mucho no te interese, tenés que meterte y hacerlo. Una vez que te metas te va a interesar probablemente a algunos. Pero además, esta actividad tiene una especie de secreto. La horizontalidad que le decía. Yo, Carlitos, adulto, no sabría cómo encararla. No sabría más que los alumnos. Yo no tengo las respuestas para verificar si lo del gato negro, de dónde sale, si es real o no. La verdad, yo repito lo que he leído por ahí. Lo mismo del viernes 13, yo leí que es por lo que pasó en 1300 no sé cuánto, cuando matan a los templarios. Yo lo leí, pero qué sé yo si es cierto. Tantas de esas cosas se han creído y resulta que no eran tan ciertas. La edad de Cristo no es 33 años, muere a los 36 o a los 39. Eso ya lo sabemos. Bueno, creemos que lo sabemos. ¿Cuáles son las fuentes fidedignas en las que yo me puedo confiar? Yo mismo estoy a la altura de los chicos, o casi a la altura de los chicos. Se horizontalizó, fíjate, la relación. Eso, a lo largo de las semanas y los meses. La metodología se llama el maestro ignorante. El maestro sabe tanto como los chicos, o incluso menos que los chicos. Se dispara ahí las características de cada niño, sus habilidades, sus taras. En contacto con eso, no está ya obligado a mirar al costado a ver cómo se hacen las cosas. cómo se piensa y cómo se siente, sino que él es, junto con el docente, un descubridor, un investigador, un detective. Qué distinto, ¿no? Y esto no es más que una ocurrencia que nos pasó a nosotros en estas horas preparando el programa. Precisamente, está bueno que en la escuela haya más de uno. Y yo tiré esta idea, usted, oyente, tirará otra. Y bueno, y llegaremos a alguna propuesta educativa. Y esto es hoy, la semana que viene, el mes que viene, el año que viene. No nos gustará y la ajustaremos. Y se puso en marcha la maravilla humana en una horizontalidad para mejorarnos la vida. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Bruja de las Palabras. Justo a mí que no creo en las palabras. Junto a ti me quedaré. Pero uno no elige su nombre, Carlos. Cierto. De colección.